Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos que ya están con nosotros en este inicio de semana, hoy lunes 3 de agosto de 2020. Y como el tiempo avanza, es momento de compartir una frase del novelista ecuatoriano Jorge Icaza que dice: el verdadero buscador crece y aprende, y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Y para ser responsables de buenos emprendimientos en cada disciplina, los invitamos a poner la mejor actitud durante esta semana, para al final descubrir que nuestro propósito ha sido logrado en un 100%. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a seguirnos porque tendremos la información cultural, pero antes nos vamos hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, compañeros y amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera iniciamos ya agosto, el octavo mes de este peculiar año 2020. Alex, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo fraterno para ustedes y para quienes ya están conectados con este su espacio informativo. Llegó agosto y les enviamos las mejores vibras a nuestro país y al mundo, porque este mes nos depare mejores cosas para todos. Además, estamos en el mes de las artes. Con este preámbulo les decimos feliz lunes a todos y a todas, y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gaceta Cultural presenta la historia sobre agosto, el mes de las artes. Los 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo celebra con música de cámara. Cultura en Movimiento Emerge 2020 cuenta ya con sus beneficiarios. Presidente de la Casa de la Cultura participa en una entrevista analizando lo que es la cultura en medio de la pandemia. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, nos acompaña en nuestro segmento de opinión y entrevista. Estaremos dando a conocer la situación de la casa y también hablaremos sobre la convocatoria al tercer Salón Nacional de Pintura Azogues Bicentenario 2020. Zona Cultura el día de hoy recibe a Jonathan Martínez, poeta, escritor, actor, promotor artístico, conocido como Jonathan Demian, un personaje que durante la época de la pandemia se dedicó a escribir poesía, a la vez que diseñó un proyecto audiovisual poético mundial. Lo hemos invitado para conocer su poesía y el impacto de esta en época de crisis. Y les contamos que el confinamiento no detiene la presentación de eventos artísticos desde casa. Es así que la cantante ecuatoriana Pamela Cortés presenta este 13 de agosto un concierto con banda en vivo y una recopilación de sus mejores temas de toda la vida, junto a un diálogo con el público a través de YouTube. Esta mañana nos recibe desde su hogar esta artista ecuatoriana para contarnos todos los detalles sobre este concierto y la actualidad de la música ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agosto inicia y se conmemora el mes de las artes y la cultura en el Ecuador, mes que refuerza y concientiza la importancia que debemos darle a las actividades artísticas para el fortalecimiento y desarrollo cultural de los pueblos, que no solo es en un mes, por el contrario, es una actividad diariamente necesaria e indispensable. Arte y cultura, 365 días al año. La cultura es el desarrollo integral de la humanidad en todos sus dones. Es el alimento del que se nutre el espíritu para robustecer la personalidad humana y hacerla digna de una sociedad civilizada. Cultura es la verdad revestida de luz, de la que se ilumina la personalidad. Y al referirnos a las artes, decía un escritor, las artes y las ciencias combinadas forman almas sensibles e ilustradas. El arte es una flor nacida en el camino de nuestra vida, que crece para endulzarla. Es indudable que uno de los más importantes logros es que el 9 de mayo de 1944, el presidente José María Velasco Ibarra promulgó el decreto que creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lleva el nombre de Benjamín Carrión, concretando así un sueño de Benjamín Carrión, que quería que el Ecuador se convirtiera en una potencia cultural. Luego de más de 7 décadas de esta institución, ha sido centralizada. No cabe duda que para el ejercicio de sus funciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana necesitó de esa amplia autonomía que la habían parado desde su función y que al no haber sido controlada directamente por ningún gobierno, ha podido cumplir, a pesar de sus limitaciones económicas. Entre los fines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señalan integrar las diversas culturas del país en condiciones de igualdad, mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana, y ampliar e impulsar el pensamiento del arte y la investigación científica a fin de promover y difundir la riqueza y diversidad cultural del país. La idea de asignar un mes para la exaltación de las artes locales y extranjeras surgió del Departamento de Cultura del municipio de Quito. Centenares de pintores, escultores, bailarines, titiriteros, actores, poetas, novelistas y otros artistas abarrotan las salas de exposiciones de teatros, galerías y museos, y las calles de la capital hacen de improvisado escenarios al aire libre para que los quiteños y visitantes disfruten gratuitamente de las artes. Al estar en emergencia en el país, todas estas actividades se las realizan de manera virtual, que demuestran la belleza y el profesionalismo de los gestores culturales. El mes de las artes incluyó también jornadas étnicas y culturales de la Organización de las Naciones Unidas, exhibiendo piezas arqueológicas y pinturas y esculturas prehispánicas. La pandemia y el confinamiento han afectado de manera especial el sector artístico y cultural. Esto es cierto en todo el mundo, y es particularmente cierto en el Ecuador, donde la gran mayoría de artistas y gestores culturales son trabajadores independientes. A nivel internacional, UNESCO y varios organismos multilaterales vienen destacando la importancia de la cultura y de las artes en la pandemia, y la necesidad de apoyar a los trabajadores culturales en esta difícil coyuntura. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Gaceta Cultural te presenta una serie de reportajes sobre las fiestas tradicionales y eventos más representativos de nuestro país. Conozca aquí perfiles sobre los nuevos talentos juveniles que están surgiendo en el mundo del arte y la cultura. Somos ecuatorianos y aquí está representada nuestra identidad. Bienvenidos a Gaceta Cultural. Ha llegado el tercer día de agosto y con él inicia las actividades por el mes de las artes. El público está listo para en la normalidad 2020 disfrutar desde casa de una serie de espectáculos. El teatro, la música, la danza llegan para fortalecer el talento ecuatoriano y fomentar la educación desde una representación de manifestaciones artísticas. Agosto nos presenta el inicio del verano vacacional artístico y cultural. Amigos y amigas, bienvenidos al segmento Gaceta Cultural, hoy con el tema Significado e Historia de Agosto, mes de las artes. Le damos el paso a nuestra compañera Melanie Enríquez y su reportaje. ¡Mami! ¡Ya salí a vacaciones! ¿Estás lista para un verano lleno de arte y magia? ¡Sí, mami! ¿Podemos ir al teatro para ver a los magos? Podemos hacer lo que tú quieras, hijita. ¿Quieres ir a ver un espectáculo de danza? ¡Sí! Déjame llamarle a la abuelita para comentarle nuestro cronograma de actividades. Hola mami, te cuento que la Romy ya salió a vacaciones y la voy a llevar a disfrutar del mes de las artes. Nos vemos después. Chao abuelita, te espero para dibujar y pintar. Ha llegado agosto y a lo lejos se escucha el timbrar de las campanas al cerrar el año escolar. Y mientras que las familias se alistan para festejar el mes de las artes, centenares de artistas abarrotan las salas de exposiciones, teatros, museos y las calles de la capital. Quito se convirtió en el centro cultural desde 1997, cuando se asignó la idea de crear un mes para la exaltación de las artes locales y extranjeras bajo la administración de la alcaldía de Rodrigo Paz. El registro del Departamento de Cultura del municipio de Quito explica que la directora de ese entonces, Rosángela Abdum, hija de uno de los mayores poetas contemporáneos, Jorge Enrique Abdum, puso en marcha esta tradición con más de 1,000 actos en 30 días. Según Eduardo Hinojosa, director y especialista en la creación de espectáculos artísticos, menciona que esta idea parte desde la municipalidad para inducir el arte en la sociedad. Teniendo en cuenta que el mes de agosto es un mes de vacaciones para los niños y jóvenes de la ciudad, entonces inicia esta iniciativa para fomentar la cultura y el arte durante todo este mes con la participación de los niños y jóvenes que están en su época vacacional y pueden disfrutar de los espectáculos. Por parte del municipio y la alcaldía, para influenciar el arte en vacaciones, se han realizado espacios recreativos donde se promueven las actividades artísticas para fortalecer el aprendizaje cultural. Así lo enfatiza el informe de colonias vacacionales del 2018. La gente espera mucho este mes vacacional, este mes donde los niños y los jóvenes pueden participar en los campamentos vacacionales que también los organiza el municipio y otras entidades públicas y privadas, y que en su mayoría lo que practican son las artes. Tenemos el teatro, la danza, la pintura, la escultura, el canto. Entonces yo creo que como ciudad el mes de agosto ha entrado mucho, ha calado mucho en el imaginario de las personas, especialmente el escuchar constantemente esto durante ya más de 20 años. Marcela Ormaza, magíster en artes visuales, resalta que el mes de las artes debe de ser accesible para todos los ciudadanos para así romper un esquema de élites y clases populares. Cada vez el arte contemporáneo se ha vuelto mucho más accesible por medio de la tecnología, el arte en la calle, el arte urbano, al igual que el interés de los artistas contemporáneos en inmiscuirse en las comunidades y generar un trabajo que involucre a la audiencia y haga la participación interactiva en sus obras. Y en los eventos que se realizan, como espectáculos teatrales, musicales, danza y demás, son en efecto un mecanismo para representar una identidad y reflexión desde la comunidad. La sociedad necesita de las artes para poder representar por medio de manifestaciones culturales tanto su situación actual, económica, política, de orden cultural, al igual que poder educar a través de las artes. Las artes son una herramienta de educación, además de una herramienta de poder, donde se puede dar voz a los menos privilegiados. Asimismo, Asimismo, uno de los eventos con trayectoria fue el proyecto Quito Tiene Teatro, originado desde el 2015 desde la iniciativa de cuatro colectivos artísticos, algunos de ellos la Asociación Nacional de Artes Escénicas, ANAE, y artistas escénicos del Ecuador, Asoescena, por el cual, según el municipio de Quito, este proyecto tiene el objetivo de integrar las festividades teatrales. Además de este evento categorizado como emblemático, ha tenido una gran acogida debido a la variedad de obras teatrales que ofrece y al tener acceso y entrada libre al público. Así lo recuerda Alfonso Espinosa, excomunicador y vocero de la Secretaría de Cultura. Cuando se acabaron de organizar, entre ellos los amigos de las salas de teatro, los productores, los grupos, formaron pues una asociación, un colectivo que ha llevado la batuta de la organización de la cartelera teatral de agosto durante los últimos años con gran éxito por parte del público. Quiero decir, el público descubre obras, tiene acceso a una serie de productos escénicos de muy buena y variada calidad. De acuerdo con el gerente de Quito Tiene Teatro, Javier Delgado, menciona que el proyecto se está ajustando a medidas virtuales para así no dejar de proyectar los eventos artísticos. Y este año también se está pensando mover para las fechas de noviembre. Obviamente, con todo lo que está pasando, la pandemia, estamos reconceptualizando el proyecto, pensándolo nuevamente. Pensemos realizar el festival generando una plataforma del Quito Tiene Teatro, una plataforma virtual que contenga estos procesos de creación, estos proyectos que incentiven la organización comunitaria y que también tengan el cruce de las artes escénicas. ¿Pero cómo son remunerados los artistas que trabajan para un espectáculo gratuito? Alfonso comenta que en estas ocasiones el municipio establece un acuerdo mediante honorarios para que el artista pueda ser reconocido. Establecen, de acuerdo a una investigación de mercado, cuáles son los valores razonables y justos para pagar a los artistas por su participación. Después de tantos años de recreación artística, el mes de las artes seguirá siendo un pilar fundamental para la capital. Y como el refrán lo dice, Quito no es luz, es talento, cultura, música y arte. Para Zona Cultura, Melanie Enríquez. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Un total de agrupaciones internacionales e internacionales serán parte de la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara, mismo que se llevará a efecto del 25 al 28 de agosto. El Festival Internacional de Música de Cámara es un evento que se realizará en la ciudad de Quito, siendo su anfitrión la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, dentro de la programación por sus 76 años de aniversario de fundación. Es un ciclo de conciertos que tiene como finalidad abrir una ventana, una oportunidad para crear a través de la virtualidad, un evento para demostrar nuestra fortaleza y obtener una experiencia musical única por medio de la música de cámara. Así lo dio a conocer la maestra Cecilia Tapia, coordinadora del evento y directora de la Camerata de la Casa de la Cultura. Año tras año se realiza este festival. En esta oportunidad ya es su sexta edición. La Casa de la Cultura ha institucionalizado este festival para dar la oportunidad a que las agrupaciones de cámara de nuestro país, del exterior, puedan venir a demostrar su trabajo, a compartir con nosotros lo que es esta maravillosa rama de la música, como es la música de cámara, con todos los géneros y estilos, dando especial importancia a la música ecuatoriana en nuestro caso, o a la música de cada región, de cada país, pero de corte académico. El evento está programado del 25 al 28 de agosto de este año y se contará con la participación de grupos de cámara de todo género, nacionales e internacionales. Cecilia Tapia. Las agrupaciones que participarán en este sexto Festival de Música de Cámara que organiza nuestra institución y la Camerata de la Casa de la Cultura son en total 20 en esta ocasión. Son 10 contando entre las locales y las nacionales. Y las internacionales representan a los siguientes países. Tenemos ahora en esta oportunidad Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Perú, Ucrania y Venezuela. No se puede perder este festival a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Les dejamos con la invitación de la maestra Cecilia Tapia. Quiero hacer la cordial invitación a que todos estén conectados con las redes sociales de la Casa de la Cultura, donde se transmitirá este ciclo de conciertos para el deleite y para que todos disfrutemos desde casa. El programa Cultura en Movimiento Emerge 2020 cuenta ya con sus primeros beneficiarios. Los proyectos ejecutantes abarcan varias disciplinas artísticas y educativas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio dio a conocer a través de un comunicado que de momento 464.502,23 mil dólares no reembolsables beneficiarán de forma directa a 506 trabajadores de la cultura y el arte para la realización de 40 proyectos que han sido seleccionados dentro del concurso público de la línea de fomento para la circulación y programación artística Cultura en Movimiento Emerge 2020. Cabe señalar que los beneficiarios indirectos de esta línea se evidenciarán una vez que estos proyectos empiecen a ejecutarse y amplíen la participación de profesionales en el sector con sus servicios. Las primeras propuestas escogidas provienen de 9 provincias e incluyen festivales, espectáculos, proyectos de formación y una inmensa variedad de otras manifestaciones artísticas agrupadas en artes cinematográficas y audiovisuales, artes literarias, narrativas y producción editorial, artes plásticas y visuales y artes vivas y escénicas. Un jurado externo integrado por 3 especialistas de distintas áreas de la cultura es el responsable de analizar y escoger a las propuestas presentadas de conformidad con las bases de la postulación y los criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad. Esta nueva línea de fomento fue lanzada dentro del Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura del Ministerio de Cultura y Patrimonio y fue ejecutada junto con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Cuenta con un monto de $1,007,410,40 provenientes del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación para contribuir con un incentivo económico necesario para el sector. Alrededor del 46% de esta cifra está siendo asignado a los primeros beneficiarios. El uso de estos recursos económicos es inmediato. Los montos son establecidos por la propuesta del proyecto de cada uno de los postulantes y el incentivo es asignado una vez anunciado el dictamen del jurado seleccionador. En la casa. El pasado viernes 31 de julio, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, mantuvo un diálogo con el periodista Fernando García del canal digital Gafa TV. El principal tema de esta entrevista fue el análisis de la cultura en medio de la pandemia y los retos a futuro. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue invitado al programa de la cadena de televisión digital Gafa TV Ecuador, junto a los periodistas Galo Achig y Fernando García. Esta cita se la desarrolló de forma virtual el pasado viernes 31 de julio. En la misma se tuvo como enfoque principal el analizar cómo se encuentra la cultura en medio de la pandemia que afecta al Ecuador y al mundo. Así arrancó esta entrevista, consultándole al presidente Camilo Restrepo su criterio sobre cómo está la situación de los artistas en la actualidad. Nosotros creemos que es precisamente esa manifestación del arte y la cultura lo que les ha permitido resistir y nos permitirá resistir como pueblo, como especie. Entonces, si bien es cierto que es un momento de dolor, también es un momento donde podemos darnos cuenta del valor que tiene la cultura para que el hombre, la humanidad, pueda avanzar, pueda crecer. El golpe que nos ha dado a quienes nos dedicamos al arte y a la cultura ha sido bastante fuerte. Lamentablemente no hay una política desde el Estado que permita llegar hacia esos sectores tan importantes para la vida de los pueblos. Así se plantearon diferentes temas para el presidente de la Casa de la Cultura, como el cumplimiento de objetivos de acercamiento hacia el público a través de redes sociales por parte de la Casa de la Cultura. en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las películas más importantes del país que están a disposición de todos los ciudadanos. Y de esta manera hemos llevado un aliciente, hemos llevado algo, como nosotros le denominamos, un pan espiritual a la familia, para que juntos puedan apreciar esa película, para que juntos puedan apreciar esa obra de arte. Nosotros estuvimos un poco alejados de esa realidad y ahora estamos plenamente incorporados a ella. Y tenemos en línea las revistas que publicamos de Casa Palabras, tenemos Letras del Ecuador, tenemos los libros que nosotros publicamos. Situación Ley de Cultura. Con la pandemia no ha cambiado el asunto fundamental de lo que es la ley de cultura, pero obviamente que sí hay dos visiones distintas, una desde el poder y otra desde la sociedad. Nosotros creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana nació autónoma y tiene que seguir siendo autónoma, porque los intelectuales, los trabajadores de la cultura, los artistas, ellos crean en libertad y la institución tiene la facultad y la capacidad para poder autogobernarse y no depender de políticas oficiales. Por eso ha habido el conflicto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la ley, no con el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura en gran medida ha sabido respetar la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los dos ministros que ha tenido, con el anterior, Raúl Pérez Torres, y con el actual ministro, Juan Fernando Velasco. Propuestas precandidatos a la presidencia de la República. A ver cuál es el proyecto que ellos tienen sobre la cultura, que no puede ser otro que comprender el papel fundamental que esta juega en el desarrollo del país. No puede haber cultura, no puede haber desarrollo de un país si no hay cultura. Situación actual de las radios de la Casa de la Cultura. Yo quiero señalarles que existen dos radios, la radio frecuencia modulada y la AM. En la radio AM tenemos cerca de 200 productores independientes que tienen sus programas. Es decir, que es una radio sumamente potente para la comunidad, ya que un solo programa tiene alrededor de 500,000 radioescuchas. La otra es la radio FM, que también ya tiene una posición muy buena, la 100.9, en términos de lo que es la música fundamentalmente. Situación económica y laboral de la institución. No estamos simplemente con el presupuesto para pagar los sueldos de los funcionarios, pero he allí una de las cosas que decía de la importancia de las redes sociales. Todos estamos volcados hacia las redes sociales, que para nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los museos. Estamos ejerciendo una actividad cultural importantísima que no implica mayores recursos. Efectivamente que nos han limitado y no tenemos para otras necesidades que son sumamente necesarias, que es de renovación de equipos, pero en términos de los compañeros y compañeras que trabajamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el día de hoy siento el honor y el orgullo de que he podido defender y no ha salido absolutamente un solo compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Candidatos al Premio Eugenio Espejo 2020. Por ejemplo, un candidato de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el candidato de la literatura, que es Juan Baldano. Y también Camilo Luzuriaga es candidato de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está en la terna para el premio en el campo de las artes y en el campo de la ciencia. Ojalá también pueda, cualquiera de los tres merece, pero creo que si la señorita o señora Katia Romolerú está primera es porque tuvo la mayor aceptación. Y así tuvo lugar el pasado viernes esta entrevista con la televisión digital Gafa TV por parte del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, analizando temas de actualidad de nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mirando desde lo Invisible, una obra adaptada para teatro online con actuación de Paulina Sánchez Ewes y dirección de Carolina Bergs. El tema del abuso sexual infantil y el difícil camino para su resiliencia se abordan en esta sensible puesta escénica. Viernes 7 y 14 de agosto, 17:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casatracultura.gov.es. Mirando desde lo invisible. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su espacio de Zona Cultura y es momento de irnos a nuestro segmento de opinión y entrevista. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Es momento de conocer a nuestra invitada. Manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Bien, lunes 3 de agosto, amigos del informativo Zona Cultura, estamos acá en su espacio de opinión y de entrevistas, como cada mañana, contándoles las actividades artístico-culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, por supuesto. Ahora todos estamos con actividades que se desarrollan vía online, vías digitales, a través de las plataformas diferentes que tenemos, como el Facebook Live, el YouTube, el Instagram y todas las redes sociales. Estamos con la cantante ecuatoriana Pamela Cortés. Ella nos va a ofrecer un concierto desde casa este próximo 13 de agosto en una sala privada online, que ustedes les va a contar Pamela todos los detalles de cómo pueden acceder a la misma. Pamela, ¿cómo vive usted esta etapa de lo que es el confinamiento y la actualidad de la cultura? Buenos días, Pamela, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, pues, y poder compartir un poquito también con la gente que nos está escuchando. Bueno, pues, ¿cómo vivimos la realidad? Saqué a mi hijo, terminó su clase online, lo subimos al carro y, pues, ahora uno se va acomodando a hacer el teletrabajo y hacer las cosas también del hogar y aún así mantenerse con puntualidad y con responsabilidad con el resto de personas, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Todo ha variado, todo es diferente, pero si hay esa apertura, si hay esa voluntad, nos podemos acoplar a esta nueva forma de vivir. Eso sí, espero que sea temporal, el no poderse abrazar, el no poderse reunir. Espero que esto solamente sea por un momento y que pronto podamos ya estar en persona, ir a los lugares y abrazarnos y pues compartir un poco más con la gente que uno ama. Ha sido complicado para todos, para el país entero, para el mundo entero, para toda la gente de distintas formas. Quiero rescatar que lo hermoso de tener a mi hijo en casa siempre nos distrae, nos mueve el piso y nos ayuda a encontrar un centro y una estabilidad emocional a diario, ¿no? Es como una terapia constante. Claro, Pamela, usted es una cantante ecuatoriana de tantos años y queremos trasladar esta pregunta que la hemos hecho, por supuesto, a otros artistas de nuestro país y de fuera de él. Muchos ven como muy complejo el acoplarse a estos trabajos, conciertos en casa, recitales en casa, especiales en casa, presentaciones de libros en casa. Muchos no les agrada el tema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo siente eso de presentar un concierto en casa para el público? Bueno, la verdad es que es muy complicado, es difícil, ha sido difícil para para muchos acomodarse a esto, y para los artistas también, para como para muchos negocios. Para los artistas ha sido muy complejo porque nosotros dependemos de estar en vivo con la gente, con la banda tocando en vivo, con el público ahí en el teatro, en el bar o qué sé yo. Entonces dependemos de reuniones de gente, de que la gente esté físicamente en el lugar, y pues nos ha afectado muchísimo que no hemos podido hacer absolutamente nada de esto. Por eso es que hace poco tiempo empezamos ya a hacer conciertos en vivo de otra forma. Los primeros meses hacíamos conciertos para recaudar fondos, para fundaciones, para empresas pequeñas, para gente que realmente necesitaba ayuda urgente. Nosotros podíamos aguantar un poco también, ¿no? Y ayudar y aportar de alguna forma también para el resto. Pero en los últimos 2 meses más o menos, ya entre algunos músicos empezamos a hacer conciertos, algunos ya empezaron a hacer sus conciertos online y acomodarse a esta nueva opción de seguir trabajando, hacer el concierto, que la gente compre su boleto, ya tocar con músicos en vivo, con todos los, siguiendo todos los, bajo todos los parámetros de bioseguridad, por supuesto, sin arriesgarse. Y ahora yo me estoy lanzando a hacer mi primer concierto online, que me tiene muy nerviosa porque es la primera vez que lo hago, y esto va a ser como un termómetro. En realidad, nosotros como latinos, o nosotros en Ecuador, no estamos muy acostumbrados a pagar por internet para ver algo por internet, o a pagar por comprar por tener una aplicación en el celular, ¿no? No tenemos mucho esa costumbre. Entonces, tenemos que desacostumbrarnos poco a poco de esto y empezar a entender que la realidad es otra, y que sí tenemos que pagar por, que vale la pena comprar ciertas aplicaciones, que vale la pena comprar ciertos conciertos, ciertas cosas, y ya disfrutarlos en casa, ponerse sus parlantes, su televisor, reunirse con su familia, o sea, con sus papás, con la familia que sí comparte ya fuera de riesgo, y disfrutar de un lindo concierto. Entonces, claro, y trasladémonos precisamente como siguiente pregunta a esto, Pamela. Usted nos va a ofrecer este concierto desde casa, concierto online en una sala privada. Contémosle todos los detalles al público. Sí, bueno, este concierto es, como le dices tú, va a ser en una sala privada. Por eso tiene un costo, cuesta $8 y los boletos están a la venta en Ticket Show, o también pusimos el link en mi biografía de Twitter, de Instagram y en el fanpage de Facebook. O sea que pueden hacerle clic ahí y pueden ir directo a la página donde se compran los boletos. Bueno, el concierto va a ser en una sala privada, para que la gente lo pueda ver en su casa, en su televisor, con buenos parlantes, y disfrutar de un concierto de aproximadamente 2 horas con la banda completamente en vivo. Vamos a tocar música de muchos años atrás, canciones mías desde que fui Paquita, de hace 28 años. De todos los discos, de todas mis producciones y algunos covers, pasillos. Va a ser algo rico. Con la banda nos hemos preparado bastante, con los músicos, y también nosotros vamos a poder disfrutarnos entre nosotros también de poder estar haciendo música una vez más ya en vivo, nosotros juntos, que tanto lo hemos extrañado, tanta falta nos ha hecho. A mí me ha hecho mucha falta compartir con los chicos de la banda. Así que estamos emocionados de poder compartir. Ese día va a ser en mi casa, va a ser desde casa, así que abrimos las puertas de mi hogar para poder compartir con la gente este concierto del 13 de agosto. Claro. Pamela, ¿cuántos de la banda, cuántos músicos van a estar acompañándola? Y, por supuesto, con los que hemos conversado antes, nos han hablado de las medidas de bioseguridad que utilizan, de todo este trabajo que, por supuesto, se busca, ¿no?, complementar, sí, con el grupo, con los músicos, con los instrumentos, pero siempre bajo estas normativas de seguridad que nos exige la actualidad. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo maneja usted, Pamela, ese tema? Bueno, lo manejamos bien. Todo se hace en la prueba antes de empezar, antes de hacer, de ingresar en ese día, digamos, a la casa. Toda la gente de producción y todos nosotros con mascarillas, absolutamente todos con mascarillas. A la hora de hacer el concierto, sí, todos nos quitamos las mascarillas, pero los que estamos en la banda nomás, pero con la prueba previamente hecha. Si da negativo, pues perfecto, y si no, hay opciones de reemplazo que ya están contempladas en ese caso, obviamente sin perder su remuneración económica, ¿no? Y lo que hacemos es que la gente de producción nunca se quita sus mascarillas, están todos con mucha distancia, mantienen el distanciamiento social, y pues lo vamos a hacer, lo habíamos pensado hacer en la sala de la casa, pero después dijimos, ¿sabes qué? 8 personas o 10 personas en la sala y comedor de la casa, no es lo más prudente, aunque tengamos todas las medidas de seguridad, basta que estemos nosotros sin mascarilla como para que haya un poquito más de riesgo, aunque abramos las ventanas y las puertas. Así que decidimos cambiarnos al garaje de la casa, ahí vamos a estar afuera en el garaje y vas a ver mi bicicleta, la bicicleta de Max, y como que lo vamos a acoplar para que se entienda que es el garaje de la casa y se siga sintiendo de esa forma. Por supuesto, y queremos nosotros destacar esa parte humana, esa calidad humana que tiene nuestra invitada, la artista ecuatoriana Pamela Cortés, que nos está acompañando estos minutos de acá en Zona Cultura. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente por las redes sociales. Veíamos en días anteriores en el Instagram a Pamela compartiendo con la gente y demostrando eso, lo que usted dice, Pamela, ¿no? Lo natural que es de estar en casa, que se ve a los hijos en casa, se ve el patio, el auto de la casa o la familia precisamente, pero es parte de esta convivencia natural y que ustedes, los artistas, ahora nos permiten ingresar a sus hogares a través precisamente de las plataformas digitales. Sí, debo confesar que no ha sido fácil para mí, yo que he sido siempre una persona muy cerrada en mi vida privada, en mi vida familiar. O sea, yo comparto lo que quiero compartir normalmente y que es muy poquito. Puedo compartir una carcajada con mi hijo y subirla, una foto con mi esposo y listo, y la subo, pero no explico las cosas, no abro las puertas de mi casa y soy muy reservada en eso, y nunca me ves metida en farándulas y en escándalos y en cosas, porque soy muy reservada en eso. Valoro mucho ese pedacito de metro cuadrado emocional que tengo con mi familia y con mis poquitos amigos. Y esto desde marzo me ha obligado a abrirme un poco más en ese sentido, desde que empezó todo este cambio. Y después dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que yo abra, ponga las cámaras en la sala de mi casa, que lo hicimos la otra vez en el ensayo, que hicimos un live? Y dije, pues, la verdad es que no estoy trayendo a toda la gente en mi casa, a mi casa, y pongo la cámara como yo quiero para que vean el pedacito de pared que yo quiero. Entonces, como que estoy empezando a psicológicamente tranquilizarme de alguna forma y también a abrir mi mente, a ser más abierta también con mi espacio, con mi hogar. Lo tomo por el lado divertido, lo tomo por el lado entretenido y pues también he aprendido a relajarme un poco más en ese sentido, ¿no? En la cuarentena, cuando hicimos todos estos música desde Caleta con los diferentes colegas, con los diferentes músicos, claro, a mí me agarró fuera de mi casa. Yo no estaba en casa. Nosotros estábamos afuera de la ciudad, estábamos en la playa. Por suerte habían celulares. Y entonces yo agarraba y grababa en un celular con micrófono y le ponía una media panty, un pedacito de media panty para que haga de pop stopper, para que no suenen las P's al grabar. Y con el otro teléfono ponía la pista por audífono y no sé qué. Y así grabábamos. A todos nos tocó grabar de diferentes formas. Era donde te agarró la cuarentena, ¿no? E intentar dar la mejor calidad. Ropa. No tenía ropa. Me ponía una camiseta de mi hijo, me ponía un suéter de mi mamá, me ponía una pijama al revés, y todo eso es lo que utilizo en toda la en música desde Caleta. Entonces, claro, aprendí a relajarme y darme cuenta que hay muchas cosas que son muy banales y que no son necesarias, no son importantes. Y ahí vimos trabajos como la canción con Sergio Sacoto, gran músico ecuatoriano, con Audi, donde usted compartía con ellos trabajos muy interesantes. Bellos ellos, los admiro mucho, los quiero un montón, los respeto. Sí, pudimos compartir con diferentes artistas, justamente ahora que estás hablando de ellos. Sergio Sacoto está de concierto el 8 de agosto, su segundo concierto online. Yo voy el 13 de agosto y Audi va a ser su tercero o cuarto concierto, no me acuerdo, online el 15 de agosto. Así que ahí vamos, somos los chicos de agosto. Fue lindo compartir con ellos una vez más, siempre nos hemos llevado súper bien, pero fue bello poder hacer dúos y hacer cosas que tal vez no habíamos hecho antes, y fue muy bonito. También conocer nuevos artistas, artistas más jóvenes que han salido, o compartir con otros artistas que tal vez su género y mi género nunca antes se había unido. Entonces, fue muy entretenido, fue muy bonito y eso ayudó a tener más apertura entre todos y nos ayudó también a ser más unidos y desinteresados y empujarnos juntos como grupo, como equipo, como juntémonos todos por hacer algo mejor. De hecho, el chat de WhatsApp ha sido muy entretenido y con muchas ideas, también con roces cortitos, que es normal porque hay mucha gente, pero cosas que se calman y se arreglan y se conversan y se solucionan en 3 segundos con mucha apertura y intentando ayudarnos entre todos y darnos la mano. Claro, Pamela, en las preguntas finales de esta entrevista, reiterando ese agradecimiento por recibirnos acá en el espacio informativo de Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y seguramente Pamela estuvo muchas veces en los escenarios de nuestro gran teatro de la Casa de la Cultura, el agua, sí, y los hermoso, espacios, ¿no? Hermoso, hermoso el teatro. Bueno, los dos espacios en realidad, ¿no? Por supuesto que he podido estar ahí algunas veces en mi vida. He estado cantando abriendo el concierto de Alejandro Lerner una vez hace muchos años, hice un dúo con Franco De Vita hace algunos años, he cantado, también he hecho conciertos sola, de todo un poco, y la verdad es que tienen un espacio divino y espero que pronto se pueda reactivar con responsabilidad, por supuesto, que pronto esto sea solamente un recuerdo de una transición nada más y que podamos volver a la antigua realidad, pero con una nueva esperanza, con un nuevo corazón, con una nueva mentalidad más pura, más honesta y más relajada a partir del próximo año. Ojalá que esto ocurra. Claro. Decíamos, Pamela, como última pregunta, ese recuerdo de este 2020 ya son 28 años de la Paquita Ecuatoriana, ¿no? Usted decía cómo arrancó precisamente toda esa historia, esa carrera de Pamela, no solo como cantante, sino como actriz, como bailarina también, porque usted ha participado en producciones de acá del país también en tema de actuación. ¿Cómo recuerda eso de Paquita Ecuatoriana? ¿Qué es lo que más el público también se acuerda de Pamela desde pequeña, no? Siempre me dicen, ay, yo te vi cuando lloraste con Xuxa. Esa es la frase. O me dicen, yo lloré cuando estuviste con Xuxa y no sé qué. O sea, hay hermosísimos comentarios. La gente siempre lo comenta con mucho amor, como un bonito recuerdo de infancia de hace muchos años. Se identifican con su infancia y para mí marcó muchísimo mi infancia el haber sido Paquita, el haber tenido un programa de televisión por 2 años, el haber hecho giras por todo el país con mi música infantil, con mis bailarinas, con la banda, con todo. La verdad es que me abrió mucho el mundo y me ayudó un montón a aprender a crecer y a respetar a la gente, a respetar a los equipos, a la gente que trabaja detrás de algo para lograr un buen espectáculo. Tengo hermosos recuerdos de Paquita, han pasado 28 o creo que vamos para 29 años y estoy muy agradecida de ese comienzo, porque ese comienzo me ayudó a tener un cariño, a sentir y recibir un cariño muy honesto de la gente. Perfecto. Pamela, queremos cerrar esta entrevista con algo que usted nos dedique para nosotros de a capela, para quienes nos están siguiendo acá en los medios de la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y acá a través de la entrevista virtual en el Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos deja con eso, Pamela, como invitación, precisamente como un abre boca para el concierto que se viene ya para el mes de agosto. Agosto es el mes de las artes, como usted decía, y el 13 de agosto tendremos, jueves 13 de agosto, este concierto online. Los espero. Gracias por la invitación. Nos espero el 13 de agosto. Ya saben que los boletos, este concierto es online para que lo disfruten desde casa con mucha seguridad. Y pues pueden entrar a todas mis cuentas de mis redes sociales y en mis biografías. Ahí está el link para que encuentren los boletos en Ticket Show también. Pues los espero, los veo muy prontito, los voy a leer en el concierto porque va a ser completamente en vivo, entonces ahí vamos a hacer saluditos en vivo en ese momento a la gente que está escribiendo, y pues canto un pedacito de Alguien Mío, esta canción que le escribí a mi hijo Max. Perfecto. Quiero alguien mío, alguien muy mío, a quien yo pueda abrazar y que en mi pecho encuentre paz. Quiero alguien mío, alguien muy mío, a quien yo pueda ver crecer mientras camino para él. Toda mi música la pueden escuchar en Spotify también, y para que puedan escuchar un poquito más de Alguien Mío. Brindamos. Gracias por la invitación. Para nuestra invitada en esta mañana, Pamela Cortés, como les decíamos, amigos, agosto inicia así. Iniciamos con arte, con cultura, precisamente con música y con mucho ánimo de que las cosas van a mejorar en este nuevo mes que iniciamos del 2020. Pamela Cortés, desde casa, este concierto online el próximo jueves 13 de agosto en una sala privada. Ustedes pueden adquirir sus pases, como destaca nuestra invitada, a través de Ticket Show. Pamela, que tenga un excelente resto de semana, un excelente resto de día y que pase muy bien. Gracias por recibir. Gracias a ti, un abrazo. Bye. Es momento de conocer a nuestro invitado. La convocatoria para el tercer Salón Nacional de Pintura Noviembre Azogues Bicentenario 2020 se encuentra ya abierta. Este y otros temas los vamos a desarrollar con nuestro invitado, Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre un gusto poder compartir con ustedes, con la radio de tanto prestigio que enfoca los temas culturales del país. Un gusto y saludo a toda la audiencia que nos escucha. Director, le llegó el Bicentenario a Azogues en estas condiciones. ¿Cómo se encuentra la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su provincia? Bueno, realmente usted ha definido con claridad. Son condiciones muy difíciles para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para todo el país en sí mismo. Pero no obstante de aquello, la casa ha tenido que reinventarse para acoplarse a la situación que está viviendo y, por tanto, dar respuestas efectivas en el mundo cultural para que la gente, para que la cultura no se quede en soledad ni en silencio. Así es que hemos continuado con algunos programas que son emblemáticos para la Casa de la Cultura del Cañar. Por ejemplo, el tema que usted bien refiere, la convocatoria al tercer Salón Nacional de Pintura Azogues Bicentenario. Por esta temporada, bueno, la región Sierra y también Amazonía se encuentra en el periodo de vacaciones. ¿Hay una oferta por temporada que genera la Casa de la Cultura, tal vez en modalidad virtual? Bueno, a raíz de que se inició el problema de la pandemia, nosotros realmente dimos una vuelta al tema en lo que refiere a la Escuela de las Artes, que es una escuela que funciona durante todo el año con algunos talleres. Así es que inmediatamente lo transformamos en virtuales y, por tanto, la escuela no ha parado ni un solo día. Los talleres de música, de canto, de dibujo, de pintura, de cerámica, de danza, esos talleres no han parado. Hemos seguido en forma virtual, en horarios de la tarde, para que todos los niños y los jóvenes puedan seguirse acoplando. Pero ahora, ya por esta temporada de vacaciones, iniciamos también los talleres vacacionales para que los niños y los jóvenes puedan tener copado su tiempo en casa. Claro. Así es que ha tenido mucho éxito esta convocatoria y tenemos, realmente sobrepasamos de largo el cupo que nos habíamos propuesto, porque ha habido una gran respuesta. Así es que nosotros continuamos con el tema. Pero no solamente el asunto de estos talleres, sino además la casa, realmente, como yo decía, se ha reinventado. Se generó un programa muy interesante sobre la promoción de los museos de la Casa de la Cultura en la provincia. Así es que también se han presentado muestras virtuales de alfarería. Se ha promocionado las fotografías de la ciudad, de nuestra provincia, fotografías que son verdaderos íconos de nuestro pasado, también del pasado ancestral, y cómo fueron las ciudades de la provincia, que también, pero acompañados todas esas fotografías de poesía, acompañados de poesía. Entonces, realmente ha habido mucho éxito en torno a ese tema. Bueno, y hay una serie más de videos. Por ejemplo, te cuento un cuento. Entonces se rescatan la identidad, las tradiciones, la memoria social a través de narraciones infantiles, porque también los niños, que son los más necesitados de este contacto lúdico, hablemos a través de estos videos. Y ahora mismo también, en Cañar, por motivo de sus fiestas, sacamos un video muy interesante, que es el milagro eucarístico, que hace referencia a toda la tradición religiosa de la ciudad de Cañar, su cantón, cómo se dio este milagro eucarístico y qué ha representado culturalmente para todo un pueblo. Ahora estamos trabajando, y que en los próximos días también saldrá a la luz, algo muy interesante, que es la Taptana Cañari, que era pues el sistema numérico de suma, resta, multiplicación, división. Entonces, de los cuatro sistemas numéricos. Así es que todo esto la Casa de la Cultura lo sigue haciendo y va a continuar por esa línea. Hemos tenido una serie de entrevistas también vía online, radiales, hablando de cultura. Hemos celebrado desde la radio algunos eventos importantes de nuestra tierra. Director. Así es que la casa no ha parado, hemos estado en permanente acción. Claro, director, esta propuesta, ahora ya todo virtualizado, ¿qué ha pasado con los públicos? Porque esto también nos genera la oportunidad de ya no estar dirigido solo al público de la provincia o del Ecuador, sino que a todos, porque en la red lo pueden seguir desde distintas partes del mundo. ¿Han tenido esa oportunidad de generar otros públicos? Bueno, realmente eso es lo extraordinario, que a través de las redes sociales uno llega a mucho más públicos. Realmente es una multiplicación grande a los públicos que se llega a través de las redes sociales, a través de todo lo que representa el Facebook de la Casa de la Cultura, lo que representa el WhatsApp. Hemos recibido muchísimos mensajes de complacencia por el tema a través del WhatsApp, porque también es un fuerte medio de difusión. Entonces, digamos que los públicos no se han disminuido, los públicos han crecido mucho más, porque a través de esta nueva modalidad, gente que estaba, hablemos, desconectada de la Casa de la Cultura, ahora nos está siguiendo, sigue, es parte nuestra. Por tanto, la cultura, como le dije al inicio, se reinventa. Es una nueva visión, una nueva óptica de penetración hacia nuevos públicos, con mensajes claros, directos. Aquí nosotros en breve vamos a iniciar ya a partir de la próxima semana un programa realmente muy interesante que va a ser transmitido por las radios, y estamos hablando con un canal de televisión que siempre ha sido nuestro aliado para ver el tema de costos, que sean realmente ya los mínimos para la Casa de la Cultura y poder hacer una difusión semanal tanto por la radio cuanto por este canal de televisión, con entrevistas a personajes de, hablemos de las siete bellas artes, de los temas científicos y, en fin, del tema cultural in extenso. Así es que en todos tus programas, que serán aproximadamente de una hora y media, allí estará presente la música, a entrevistadores, a poetas, a escritores, a músicos, a pintores, a todos los de las artes escénicas, en fin, todas las siete bellas artes y más. Así es que este es otro de los programas muy, muy ambiciosos con la Casa de la Cultura. Nos mantenemos entonces de antemano, enviamos esas felicitaciones a ustedes por ese trabajo que ahora van a llevarlo entonces a los medios de comunicación con una programación ya propia de la institución. Director, hablemos sobre lo que se viene, ¿no? Ya en este noviembre, nosotros sabemos que tenía una fecha bastante especial, este 4 de noviembre Azogues cumplía ya 200 años, un bicentenario de su independencia, y bueno, en efecto, esta pandemia modifica todas las agendas, pero el Salón Nacional de Pintura continúa. ¿Cómo se desarrollará en esta ocasión esta edición? ¿Habrá algunas modificaciones seguramente? Sí, obviamente las convocatorias siempre han sido online, a través de las redes sociales, bueno, y también a través de la difusión de los núcleos, y en eso mejor ya les comprometemos a ustedes que nos apoyen en este tema, en difundir. Yo le voy a mandar a usted y a todos los afiches diseñados, por supuesto, para precisamente esta convocatoria que ya se la realizó. Y tengo una noticia muy, muy agradable, que los afiches fueron diseñados en la ciudad de Quito, en el estudio de diseño a cargo de Santiago Ávila, y obviamente con el apoyo de nuestros buenos amigos Patricio Herrera y Camilo Restrepo, obviamente. Así es que esa es una de las cosas interesantes, en donde también ya la sede nacional se ha involucrado desde el principio con esta convocatoria, que va a ser uno de los actos más importantes del bicentenario, porque es el tercer salón con mucho éxito de los anteriores, y por tanto va a ser una convocatoria que a nivel nacional los pintores jóvenes, los pintores ya caracterizados, los maestros podrán participar en este evento. que las inscripciones, ese es el cambio que se está dando, las inscripciones son absolutamente vía online, y los que sean seleccionados ya para el salón, igualmente tendrán que, todo va a ser notificado mediante online. Solamente ya los seleccionados tendrán que mandar sus pinturas en físico acá a la ciudad de Azogues, porque si bien es verdad que estamos con esta pandemia, pero no pueden dejar de ser exhibidas las pinturas, porque con tomando el cuidado necesario, tomando el número que puede ingresar a un salón, vamos a exhibirlos a los públicos con mucha estrictez en torno a su número de ingreso, tomando las medidas de bioseguridad y en fin. Y además, todos estos pintores del salón también serán difundidos a nivel nacional. Entonces va a primar la comunicación online, la comunicación por las redes sociales, va a primar en ese sentido. No tendrán que ser como los salones anteriores en que tengan que enviar sus inscripciones en físico, no. Todas las inscripciones va a ser eminentemente vía online. Solamente los que resulten seleccionados para el salón, solo ellos tendrán que mandar sus pinturas, que las vamos a exhibir aquí. Es que realmente estamos en esto. Pero vea usted que si igual la gente va a los supermercados, igual la gente va a los centros de salud, entonces también en este salón podrán acudir. Obviamente cuidaremos el número de ingreso, como le dije anterior, pero vamos a hacerlo en físico también. Seguramente, claro, con los protocolos. Claro, a no ser que las cosas se compliquen, entonces el salón quedaría restringido eminentemente vía online. Esperemos que para noviembre las cosas estén mejores, que nuestro pueblo tenga mayor conciencia de lo que representa esta pandemia tan grave, que nos está afectando en todos los sentidos, en el sentido de salud, en el económico e incluso en el sentido moral, porque ha habido gente que ni siquiera ha respetado el dolor que genera esta pandemia, y se ha enriquecido o ha tratado de enriquecerse sin mirar realmente las condiciones morales de un pueblo. Así es que entiendo que al tratar de este tema, este salón mucho tratará de esta pandemia, tratará de esta moral tan venida menos, tan deteriorada, y también del conflicto económico que nos afecta a todos. Hasta qué fecha, un salón muy interesante este, sí. Perdón, ¿hasta qué fecha la gente, los artistas pueden participar, enviar sus propuestas? Bueno, esto está programado que puede ser hasta el 4 de octubre. Podrán enviar las propuestas y luego vendrá la calificación, y hasta el 24 de octubre podrán enviar ya los que sean calificados, que serán de inmediato comunicados, podrán enviar sus cuadros, ¿no?, para ser exhibidos. Y el 30 de octubre es la apertura y premiación del salón. De ahí el salón pasará abierto 30 días hasta el 30 de noviembre, en donde las personas podrán visitarlos. Realmente restringimos el tiempo de apertura del salón por las circunstancias que estamos pasando. Así es que van a ser solamente 30 días de que el salón va a estar abierto. Y obviamente se entregarán los premios. El triunfador son $8,000. El premio revelación para los artistas jóvenes hasta 25 años es de $1,000. Y obviamente los jurados serán a nivel nacional. No habrá jurados de la provincia del Cañar. Considerando los más connotados de mayor trayectoria dentro del mundo de la plástica, como lo has venido haciendo, tanto los jurados de selección y los jurados de premiación, todos han sido de alta calidad, todos. Eso es lo que da confianza, tranquilidad a los participantes en el salón, y por tanto es un salón de mucha seriedad y que ofrece una vitrina, en especial para los pintores jóvenes, para que se vean sus obras, porque además de los premios están también las tres menciones de honor, que es muy significativo también para los participantes. Así es que es un salón que se ha consolidado, y nuestro objetivo ha sido que Azogues precisamente se convierta en un referente de las artes plásticas, de las artes escénicas, porque también tenemos el Festival Nacional de la Danza, que ya llevamos también dos ediciones, en noviembre sería el tercero, y que también hemos tenido mucho éxito. Sobre esto, somos un poco cautelosos todavía en convocas, porque eso concita realmente a grandes públicos en las calles y en las plazas donde se producen las presentaciones. Entonces esto hay que analizarlo con mucho tino, a ver si realmente podríamos presentarlos, porque tenemos mucha ilusión. Han venido grupos folclóricos de todo el país, y de Bolivia, de Perú, de Colombia. Así es que es un centro de fiesta, es un centro de folclore nacional. Esa es nuestra situación este rato, que también tenemos preparado este Encuentro Nacional de la Danza, pero tendremos que en los días que vienen analizarlo, cómo están las situaciones, para ver si es posible presentarlo por las calles y las plazas, porque eso va a concentrar, como siempre, cantidad de varios miles de personas, y realmente eso podría generar un problema. Bueno, eso vamos a esperar un poquito para anunciar. Claro, bueno, en todo caso, director, usted sabe que lo que sí tenemos confirmado es la realización de este tercer Salón Nacional de Pintura en noviembre, donde con esta actividad estarán festejando ya el Bicentenario de Independencia de Azogues. Queremos agradecerle, director, su participación, y nos mantenemos entonces expectantes sobre lo que sucederá a futuro en torno a si se da el encuentro de danzas, y también sobre el programa ya en los medios de comunicación que ustedes llevarán a cabo allá en la provincia. Muchas gracias. A usted, gracias. Siempre tan grato poder conversar a través de la radio de la Casa de la Cultura, que en sí mismo solo el nombre ya significa un plus elevado, porque siempre se habla de cultura, siempre se habla de todos los apegos afectivos de nuestro pueblo hacia las artes, hacia la ciencia, bueno, en fin, y a todas las expresiones del mundo cultural. Un abrazo para todos ustedes y siempre a las órdenes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En tu casa. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Zona Cultura el día de hoy recibe a Jonathan Martínez, poeta, escritor, actor, promotor artístico, conocido artísticamente como Jonathan Demian. Un personaje que durante la época de la pandemia se dedicó a escribir poesía, a la vez que diseñó un proyecto audiovisual poético mundial. Lo hemos invitado para conocer su poesía y el impacto de esta en época de crisis. Muy buenos días, gracias a usted por acompañarnos. De antemano, muchísimas gracias por la apertura, por el apoyo al arte y la cultura literaria en el país. Sí, efectivamente. Yo en mi etapa de dolor, porque fui una de las personas que, gracias a Dios, sobrevivió al virus, me encontraba plasmado en una cama, ya en el cual me llegó una inspiración de redactar una poesía, ya que sabemos que que a la gente no le gusta leer. Entonces, dije yo entre sí, bueno, si a la gente no le gusta leer, entonces que nos escuchen. Y ese era el objetivo, que la gente escuche a los poetas, porque ya se habían manifestado los actores, las actrices, los periodistas, ya se habían manifestado dando su nota de esperanza, ¿no? Entonces faltaban los poetas, faltaba esa voz de la cultura. Pero para eso, primero pensé en hacerlo yo solo. Después, yo dije, pero me gustaría hacer algo más grande, algo más bonito. Entonces empecé con una convocatoria que consistía en poetas y poetisas de diferentes partes del mundo. Estuvieron participando poetas de Chile, de España, de México, de Costa Rica y obviamente de nuestro lindo Ecuador. ¿Cómo fue el proceso de articulación con los diferentes poetas para poder hacer efectivo este proyecto que habíamos mencionado como el Audiovisual Poético Mundial? Sí, efectivamente, nosotros, más que todo, bueno, digo nosotros porque actué en conjunto con una representante artística aquí también de Ecuador, y empezamos con la convocatoria, ¿ya? Vimos las redes sociales, vimos los diferentes grupos literarios virtuales y decidimos elegir a los mejores de cada país, ¿ya? Y entonces ahí se procedió a realizarles, a entregarle 4 versos, una estrofa a cada poeta para que represente a su país. Un ejemplo, la poetisa de España, ella tuvo que, le dimos el verso y ella tenía que declamarlo. Y de ahí seguía, por ejemplo, la poetisa de México y así sucesivamente. Esa poesía es redactada por mi persona. ¿Podemos conocer la poesía para quienes son parte del noticiario de Zona Cultura? Claro, claro que sí. Tengo la poesía y esto va con mucho cariño para todas las naciones del mundo. Titula Cuando pase la tormenta, porque ninguna tormenta es para siempre. Todas las tormentas pasan y cuando pasa la tormenta sale el arco iris de la esperanza. Con mucho cariño para todas las naciones del mundo. Los artistas ya lo hicieron, los actores expresaron. Hoy, los poetas del mundo, te saludamos con amor profundo. La tormenta ya pasará, lo redactamos con tinta, confiando en Jehová. Muy pronto volveremos a ser felices, aunque en nuestro corazón quedarán cicatrices. Nada es para siempre en esta vida. Cuando la tormenta pase, cantaremos de alegría. Largas tormentas que pensábamos que jamás terminarían. El mundo sigue en pie a pesar de la agonía. Veremos salir el sol resplandeciente. Le diremos te amo al amor que estuvo ausente, expresado desde nuestro corazón latiente, convirtiendo el amor en omnipresente. Estaremos deseosos de abrazos. Volveremos a unir nuestros lazos. Reflexionaremos de lo sucedido, cambiaremos de actitudes, seremos agradecidos. Agradecido con el grande y poderoso que desde el cielo fue misericordioso. Valoraremos la amistad y el amor. Le diremos adiós al rencor. Le daremos sin temor la mano a nuestros amigos. Perdonaremos y pediremos perdón a nuestros enemigos. Cuando se acabe la tormenta, que nos salvemos de la acechanza, se convertirá el cielo azul en el arco iris de la esperanza. Los poetas del mundo nos unimos a esta batalla contra el pavor, aportando a la cultura y brindando un mensaje de amor. Los poetas del mundo declaramos bendiciones para que la paz reine en todas las naciones. Y Esta ha sido la poesía de nuestro invitado del día de hoy en el noticiario de Zona Cultura, Jonathan Martínez. Poesía que ha sido compartida con varios poetas del mundo. Usted también ha escrito 3 libros, no sé si estos 3 ya están publicados o solamente el último. Ya, de los 3 libros solo uno está recientemente, le hice lanzamiento a pesar de que no salió como verdaderamente quería, pero sí tuvo buena acogida. Este titula Cartas que nunca llegaron. Son poemas de amor, de pasión, el romanticismo, ya que me declaro la nueva generación de la poesía literaria en el país. También tengo otro libro que titula El alma de mi pluma. Ese está ya programado para inicios del año 2021. Y también tengo otro que titula La generación resucitada, porque sabemos que en nuestro país hay una generación decapitada, ¿verdad? Entonces, estoy en ese proyecto. Me faltan. ¿Quiénes son los resucitados? ¿Mande? ¿Quiénes serían los resucitados? Ya, exactamente. Hay un poeta, déjenme ver el nombre, un poeta que ha recorrido, es Rivadeneira. No sé si usted lo habrá escuchado, lo habrá visto. Déjenme ver. Él es muy bueno. Ya, entonces me faltaría uno de Quito y uno de Ambato. Ya, quisiera hacerlo con 4 poetas. ¿Por qué resucitados? ¿Por qué? Porque hay una generación decapitada que consistía en 2 poetas de la sierra, ¿verdad? No sé si usted habrá escuchado esa historia. Y 2 poetas de aquí de la costa. Estuvo el desaparecido, no recuerdo el nombre, Medardo Ángel Silva, que él se pegó un tiro por una mujer, y en medio de ese dolor, antes de que él se matara, dijo la frase: el día en que me faltes, me arrancaré la vida, y ahí terminó acabando con su vida. Así es, hay una gran época de los decapitados, pero usted nos menciona, es una época de resucitados, que a lo mejor, pero debe tener algún sentido, el hecho de querer mostrar algo. ¿A dónde llegamos con esto? Claro que sí, o sea, es todo lo contrario. Es como que se señalara metafóricamente la época decapitada, ¿ya? Pero esto es todo lo contrario, la época que resucita la poesía aquí en el país. Ya, porque sabemos, como le mencioné anteriormente, que a la gente no le gusta leer, a la gente, o sea, no le gusta la poesía, pero al menos que nos escuchen, ya, que escuchen a los poetas, que hagan sentir ese verdadero romanticismo, esa verdadera voz que tenemos los poetas. Ahora usted menciona que si bien la población en general no gusta mucho de la lectura, ¿cuál fue el proyecto que usted realizó para poder ser escuchado? Ya, el proyecto que yo realicé fue el del audiovisual, el audiovisual poético mundial, que era un mensaje de amor, de positivismo a todas las naciones. Desde ahí empezamos, con ese objetivo. ¿Cómo estuvo la gente? ¿Cuántos likes, cuántas visitas le han dado hasta el momento? Hasta el momento ha tenido buena acogida, no solo en nuestro país, sino también en los países que participaron, como España, México, Costa Rica, Chile. Y aquí en Ecuador se le hizo una gran promoción, una gran difusión, porque a medida que fue difundido por las diferentes casas de la cultura, aún me falta todavía, faltan algunas casas de la cultura, también he recibido entrevistas. He recibido entrevistas de canales televisivos, de medios de comunicación radiales, impresos. Entonces sí se le ha brindado lo que es la difusión correcta y ha tenido gran acogida, ha gustado mucho. Ahora, con esa experiencia que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál sería el impacto de la poesía en la población en esta época de pandemia? Lo único que yo menciono es un mensaje de paz. ¿Qué mencionamos, Pedro? Es un mensaje de paz, de positivismo, de tener una esperanza el día de mañana para seguir adelante, que esto no ha terminado, que tenemos que marcar la diferencia y que tenemos siempre que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, aprender a valorar el tiempo y también a aprender a confiar en nuestro Señor que está en los cielos. Una de las cosas que se ha podido ver en esta época es que, bueno, hemos tenido varios frentes, médicos que han estado, pues, al frente de los hospitales, los agricultores proveyendo a los diferentes mercados para que la gente pueda quedarse en casa, la cultura, los diferentes artistas, gestores, promotores culturales han estado pendientes en las redes sociales de poder difundir sus actividades para que la gente pues tenga algo que ver. Usted nos acaba de mencionar el proyecto audiovisual poético que ha desarrollado. Ante todo esto, ¿qué opinión le merece el arte y la cultura? Bueno, la verdad es que el arte y la cultura es algo que nunca tiene que acabar en un país, y es ahí donde tenemos que estar nosotros, reviviéndola, poniéndole ahí más leña al fuego para que esté latente y nos hagamos sentir. Más que todo, aquí me siento muy orgulloso porque Ecuador prácticamente inició con ese proyecto. Nadie en el mundo lo ha hecho, y entonces yo me siento orgulloso porque Ecuador inició ese proyecto. Entonces, vamos por buen camino, por el buen camino del arte y la cultura. ¿Usted cree que ha sido productivo, por ejemplo, usted con este audiovisual, muchos poetas también haciendo las reuniones a través de Zoom para poderlas difundir a través de las redes sociales? ¿Usted qué opinión le merece la poesía en este caso? ¿Qué sana en la población? La poesía se puede decir que sana el alma, sana las heridas del alma, del corazón. Sabemos que estamos pasando una terrible debacle que nos oprime no solo a nuestro país, sino al mundo. Entonces, con palabras de aliento, con palabras de esperanza, o sea, nos dan ese poquito de fe que nos falta, porque pensábamos, incluso hasta yo no llegué a pensar en un momento, plasmado en mi cama con el virus, que era mi último año. Pero ahora estoy lleno de fervor, lleno de entusiasmo, de querer seguir viviendo, de querer seguir adelante. Y ese es el mensaje, efectivamente, que puede dar la poesía. Bueno, usted ha difundido a través de las diferentes redes sociales esta frase que para triunfar en la vida solo tienes que creer en Dios. Para triunfar en la vida solo tienes que creer en dos personas. Primero en Dios y segundo en ti mismo. Además, claro, esto se acompaña por ahí con una imagen de una telaraña. Claro que sí. La telaraña significa en mí alguien que no está tranquilo, alguien que puede alcanzar muchas cosas, que puede escalar. Ya, ese es el mensaje metafórico de la telaraña. Y lo que es la frase, pues bueno, Dios significa mucho para mí en mi vida. Y yo creo que tiene que significar mucho en la vida de todos. Ya, por eso la frase dice, para triunfar en la vida tienes que creer solo en dos personas. Primero en Dios y segundo en ti mismo, porque primero tienes que creer en Dios para que todo te salga bien, y segundo creer en ti mismo para que salgan mejores las cosas, porque tú eres el que lo vas a hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces de ahí surge la efectividad de la frase. ¿Cuáles serían sus próximos proyectos? Bueno, tengo en mente, yo soy un joven, tengo 28 años, pero soy un joven ambicioso en este sentido de lo que es la literatura, de la poesía. Quiero surgir, quiero crecer, y estoy, tengo un proyecto que es Por la Paz, un video que ya se lo hago llegar, que quiero que participe en el Premio Nobel de la Paz o en el Premio Nobel de Literatura. Mis aspiraciones en ese sentido son grandes, y no por exaltarme, sino que porque necesito que el Ecuador sea tomado en cuenta, no solo nuestros queridos hermanos de México, no solo nuestros queridos hermanos de España, de Argentina, Colombia tiene premio Nobel de la Paz, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, que nuestro Ecuador surja, que nuestro Ecuador crezca en ese ámbito. Bueno, a nosotros no nos queda más que desearle mucho éxito y le dejamos los micrófonos para que haga llegar ese mensaje final a la población ecuatoriana y al mundo. Claro que sí, muchísimas gracias antemano por la apertura, por el apoyo. La verdad, el apoyo no me lo brindan a mí, el apoyo se lo obran en el Ecuador entero, en el arte y la cultura literaria. Muchísimas gracias, me siento muy halagado por esta gran entrevista, y el mensaje que doy a la ciudadanía en general, a todas las personas que están escuchando este lindo programa, es que la tormenta ya pasará. Tengamos mucha fe, cuidémonos, sigamos manteniendo la distancia, tomando las debidas precauciones, y confiando en Dios, que es lo más importante. Yo soy Jonathan Demian, pueden encontrarme en las redes sociales como poeta ecuatoriano Jonathan Demian, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchos abrazos, muchas felicidades y hasta la próxima. Esta ha sido la participación del poeta Jonathan Demian, quien nos ha acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona de Cultura. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que día a día siguen de cerca nuestra programación. Muchas gracias y no se olvide que mañana nuestra cita es a las 7 horas y 30 minutos. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hasta mañana. Queremos agradecerles, amigos y amigas, por la grata compañía a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Muchas gracias y les esperamos este día martes aquí desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 en FM y 940 AM. Somos el informativo Zona Cultura y les deseamos una feliz jornada para todos. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.